Nos pareció muy interesante dialogar con la comunidad de otra manera, a través del arte, y por eso han visto y nos han acompañado y agradecemos cuando se hizo la intervención artística en la sede, en la casa. Y era, tenía dos objetivos claros: llevar el arte al espacio público, que para nosotros en esta gestión ha sido un desafío, interpelar a la comunidad, no a través de la palabra, sino a través de la imagen, e instalar el tema de los derechos de la mujer a través de estas imágenes. Y lo mismo vamos a hacer en la ciudad de General Pico, en coordinación con la Dirección de Cultura, el día 21 y 22, y obras realizadas por mujeres, por artistas piquenses. Y vamos a ir más allá en estos objetivos, vamos a hacer una intervención en la sucursal, inspirando también a instalar el diálogo en la comunidad y en el espacio público. Otra de las actividades más que interesantes, coordinadas por la Asociación Bancaria, por el Ministerio de Desarrollo, son mesas temáticas. El 29 de marzo, en Medasur, a la tarde, vamos a plantear mesas de diálogo, y le llamamos de diálogo y no de debate, porque la idea central es una construcción en conjunto con las mujeres de la provincia. Va a haber varias mesas, como dijo Alberto, una de ellas es el desafío de las mujeres empresarias, las mujeres en el arte, siempre activas, las mujeres después de los 60, mujeres apasionadas por el deporte, las mujeres en la vida laboral y la participación de la mujer en la política. Estas van a ser las mesas. ¿Cómo vamos a trabajar en estas mesas? Vamos a trabajar con un eje que va a atravesar todas las mesas, porque ustedes se preguntarán qué diversas que son, qué temáticas distintas. La idea es trabajar bajo el concepto de desarrollo sostenible, ¿eh? Entonces, cada mesa lo que va a plantear es poner las necesidades, y no solamente las necesidades vitales, sino las necesidades en conjunto, que son complementarias, que se suplementan unas a las otras. Hablar no solo de la pobreza en este país que está en un momento tan especial, sino de las pobrezas en su conjunto que tenemos las mujeres. Pobrezas de acompañamiento, de seguridad, pobreza de afecto, pobreza en la autorrealización, pobrezas en la identidad y tantas otras. Y la idea es que cada mesa no se quede en el diagnóstico y en la mirada, sino ir más allá de lo que llamamos descubrir en cada mesa oportunidades, y lo que llamamos es poner la luz arriba de la mesa. Es decir, ¿qué podemos hacer hoy en la provincia de La Pampa, en este contexto nacional difícil? Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué acciones podemos emprender para ir y apaciguar la necesidad, si podemos combatir la necesidad o estar al lado de la necesidad? Entonces ahí es el principal objetivo que nos planteamos, que es la acción. Queremos mesas de acción, que salgan acciones concretas, y como dijo Alberto, le llamamos al programa un programa con inicio pero con mucho futuro. Y ahí está el concepto de desarrollo sostenible. Acciones concretas, posibles, y nos encantaría poder llamarlos nuevamente y contar en el año todo lo que hemos sido capaces en conjunto de lograr. Así es como esta es la síntesis de lo que vamos a trabajar en las mesas de debate. Al finalizar va a haber una puesta en común. Vamos a compartir que somos capaces, esas mujeres, de aportar al desarrollo sostenible de la provincia. Y eso lo vamos a compartir, esas conclusiones, si desean, con todos ustedes. Quiero hacer una consulta. ¿Dónde cuadra en esto que usted está planteando la mujer de a pie, la trabajadora, la que todos los días se levanta, tiene que atender a la familia, tiene que ir a trabajar, quizás no tiene hasta para darle de comer a sus hijos? En este contexto, ¿dónde cuadraría, o si hay ideas de incluir a esa mujer de a pie, la mujer como...? Bueno, me encanta esta pregunta, porque este programa y estas mesas, lo que queremos es diversidad. Y cuando hablamos de diversidad, hablamos de todas las mujeres. el punto central, la riqueza en las mesas de debate va a ser las diferencias, con historias distintas, con caminos distintos, con oportunidades distintas y con necesidades diferentes. Y hay por eso un poco te interrumpo. Sí. La idea es... Un segundo que tengo unos micrófonos. Es una puerta más. Bien. La idea, como decís, es... Por eso abrimos el abanico, para que cualquier persona se sienta identificada con algo. Alguien hizo deporte alguna vez, alguien trabaja, alguien tiene una empresa, alguien está en el arte, o sea, tratamos de abarcar casi todos los aspectos. Seguramente se nos escapó alguno, pero la idea es que en esto se participe hacia donde queremos, donde nos sentimos más cómodos. Quizás hay personas, como vos decís, que todos los días se levanta, va a trabajar, lleva al chico a la escuela, qué es su trabajo, cómo se desempeña, lo que decía María Julia, la está pasando bien, la está pasando mal. O sea, hoy no vamos a negar que estamos en un contexto nacional de terror, o sea que, digamos, cómo me alcanza el sueldo para fin de mes. Pero la idea es hablar un poco más, pensar en algo más rico a futuro, o sea, en algo positivo. Y ya te digo, si esto es el inicio de una serie de acciones donde el ministerio, o sea, la política, el banco, la fundación, el gremio, podamos empujar algo, sería un éxito completo. O sea, es la primera patadita que estamos dando.